Vamos a ver primeramente un capítulo que yo quiero tomarlo de partida. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 3. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que se os escriba nada. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos, repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alertas y seamos sobrios, porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Amén. Esta es una indicación de Pablo a la iglesia de Tesalonicenses. Y yo no sé si es una indicación, yo creo que ya quisiéramos nosotros que Pablo la hubiera dirigido pues a nosotros. Perdone la repetición de la palabra. ¿Por qué? Porque vea cómo les dice Pablo a los Tesalonicenses. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que se os escriba nada. Bueno, antes de entender esto, respecto de qué tiempos y respecto de qué épocas está hablando Pablo a los de Tesalónica. Si yo me voy unos versículos atrás, nos habla de la venida del Señor. Dice ahí el versículo 13. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Amén. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué está hablando Pablo? ¿De qué le está diciendo a los de Tesalonicenses? ¿Respecto de qué? De la venida de Cristo. Ese es el tema. Pero a mí lo que me sorprende es el capítulo 5, versículo 1, que dice, ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos, porque obviamente, Señor, ¿cuándo es la venida? ¿Cuándo es el arrebatamiento del cual me estás hablando, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, etcétera, etcétera? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿En qué situación? Y Pablo los pone, yo no sé si los alabó o qué, porque dice, ahora bien, hermanos, respecto de los tiempos y de las épocas, no tienen necesidad de que yo os escriba nada. ¡Ah, caray! ¿Y por qué? Oye, Pablo, si yo quiero saber cuándo, pues a mí me interesa Eso que me estás diciendo de la venida del Señor Jesucristo, de eso que me estás hablando del arrebatamiento, a mí me interesa. Y me dices que no hay necesidad de que me escribas nada, de que me digas nada. No, Pablo, dime. Y Pablo les dice el versículo 2. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. Entonces, fíjese. Les dice, no tienen necesidad de que yo os escriba nada. Ustedes se lo saben qué. Perfectamente. Ya saben, ¿para qué quieren que les escriba? ¿Para qué quieren que les diga? Si ustedes ya lo saben. Híjole, si los de ese tiempo ya se lo sabían y nosotros 2000 años después estamos que no damos una. O eran muy buenos los de Tesalónica, o qué estaba pasando aquí. Claro que les dice, ustedes saben que perfectamente que el día del Señor vendrá, ¿cómo dice? Como ladrón en la noche. Bueno, ahí está obvio, podemos entenderlo. Porque obviamente alguien que va a robar no te va a venir a tocar y te va a decir, oye, a las 3 de la madrugada me meto a tu casa y te voy a robar, prepárate. Entonces, ¿qué es lo que les quiso decir Pablo? Oye, iglesia, tesalonicenses, ¿para qué están preguntando? Simplemente no se sabe. Es como ladrón en la noche, entonces no insistan en preguntar, no les voy a escribir nada, no me pregunten, no me digan, ya lo saben, como ladrón en la noche, en el momento que quiera, cuando quiera y a la hora que quiera y como quiera. Así que, quietos. Amén. Pero, se quiso portar misericordioso y les dejó una pista. Dice el versículo 3. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. Entonces, aunque no les dijo el tiempo, el momento, sí les dio pues una pistita. ¿Cuál es la pista? Que cuando el mundo esté hablando ¿de qué? De paz y de seguridad. Cuando oigas que en el mundo se empieza a promover la paz, se empieza a pedir la paz, se empieza a pedir que haya seguridad, se empieza a exigir paz, seguridad, protección, etcétera, etcétera, dice, ahí en ese momento puede venir el día del Señor. Amén. El tiempo exacto, como ladrón en la noche. Pero el entorno de esa situación, de ese tiempo, es cuando hablen de qué. Paz y seguridad. Entonces, esa es la pista que se da. Esa es la pista que se da. Ahora, esto es con respecto del arrebatamiento. Y obviamente que a nosotros nos interesa qué. El arrebatamiento. ¿A quién no le interesa el arrebatamiento? Pues a los que no se quieren ir, pues... Amén. Porque es de lo que estamos hablando. Dice ahí, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá a Él, a los que con Él durmieron, a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor. Y aquí, bueno, no es el tema, pero me llama la atención porque dice, por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, aquí quién está hablando, Pablo, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Me llama mucho la atención, porque está dando la idea Pablo, ¿de qué? De que de ese tiempo hasta antes de la venida del Señor Jesucristo, Él iba a permanecer, ¿qué? Vivo. Él, ¿junto con quién? Otros. No sé quiénes. Porque dice, nosotros los que estemos vivos. y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con la voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. 17. Entonces nosotros, vuelve a decir lo mismo, los que estemos vivos y permanezcamos, ¿seremos qué? Arrebatados. Entonces, no es el tema, pero ahí nomás lo dejo en el tintero. ¿Qué acaso Pablo iba a quedar vivo o está vivo actualmente todavía junto con otros hermanos de ese tiempo? Y si está vivo, ¿dónde está y con quién está y quién es ese grupo? Bueno, hasta ahí. ¿Estos son diferentes a los de la esposa amada? Aquí hay que hablar de muchas cosas. Hay que hablar de conceptos. ¿Quiénes son los que durmieron? ¿Quiénes son los que quedan vivos? ¿Quiénes son los que en un futuro van a ser despertados? Por ejemplo, a Daniel le dice que a él lo van a despertar al final. Entonces, son temas escatológicos que no es el tema de ahorita. Pero como a mí me gusta nomás dejarle acicateada la curiosidad. No, porque si me meto aquí, pues nos vamos de filo por otro lado. Pero sí, es muy curioso, ¿no? ¿Cómo él redacta? Él habla como que fuera a quedar vivo. ¿Y será que está vivo? Oiga, si Matusalén, el hombre que conforme la Biblia más vivió 969 años, vivió 969 años y para Dios no fue problema dejarlo tanto tiempo. Por cierto, ¿no les he hablado aquí de Matusalén? ¿No les he hablado de Matusalén? No se pierden. Bueno, como dice mi hermano, nomás les voy a dar una mordidita. Cuando uno hace la cronología, ya ve que, y Adán nació y vivió tantos años y dio a luz a Enoch. Y engendró hijos e hijas, ta, ta, ta. Y Enoch engendró hijos e hijas y vivió. Bueno, ahí está toda la genealogía, la cronología de los 10 primeros patriarcas de la Biblia. Yo me puse a hacer la cronología, o sea, yo agarré y hice mis cuentitas y ta, ta, ta, hasta hice mi diagramita, mi mapita, y resulta ser que después de que yo hago la cronología, el día que muere Matusalén, perdón, dije mal, el año, ya estoy diciendo día, el año que muere Matusalén es el año que vino el diluvio. En el año que muere Matusalén, ese año vino el diluvio. Y de hecho, Matusalén tiene dos significados en su nombre. Uno de los significados de Matusalén es el hombre del misil. Obviamente que en ese tiempo los misiles eran piedras o eran flechas. Ahora los misiles son atómicos. Entonces, pero al fin y al cabo son misiles. Son objetos que se lanzan y se proyectan. Pero así está la definición, el hombre del misil. Pero otra definición de Matusalén es el tiempo en el que el diluvio vendrá. Bueno, ¿qué quiero decir? Y a lo mejor ya me voy a desviar. ¿Qué quiero decir? Que Dios levantó a Matusalén como una señal, porque Dios había establecido cuando muera Matusalén, en ese año viene el diluvio y en ese año entran en el arca. ¿Por qué cree que Matusalén fue el hombre que más vivió? Porque Dios quería extender ¿qué? El tiempo, alargarlo, ¿para qué? Para que pudieran entrar todos los más que pudieran, ¿a dónde? Al arca, que al final pues nomás entraron 8. Pero eso no quita que la misericordia de Dios se hizo ¿qué? Patente, se hizo presente y extendió la vida de Matusalén, para que pudieran entrar. Porque Dios ya había determinado, mueres tú Matusalén, y ese año el diluvio. Y ahí está la cronología. Puede hacerlo hoy de, si quiere hoy en la noche, desvélese unas 2 horitas, haga la cronología y ahí va a salir. Bueno, eso fue para ese tiempo. No es el tema, nomás le estoy dando un un dulcecito. Oiga, pastor, si Matusalén indicaba el empiezo del diluvio y la entrada al arca, ¿cuál será el Matusalén de este tiempo? Porque el Matusalén, si hubiera un Matusalén en este tiempo, es el día que vendría el diluvio o el juicio y tendríamos que entrar al arca o irnos en el arrebatamiento. Bueno, para sus buenas noticias, existe un Matusalén en este tiempo. Pero eso se lo platico después. No, y no estoy, ¿cómo se llama? Mintiendo, cotorreando, no. Existe un Matusalén. Y se llama, bueno, aparte que y se llama Matusalén. No se pierde el emocionante capítulo. No, es que si me desvío. ¡Ah! ¿Eh? Y está viejísimo, pero viejísimo este Matusalén. Es que si se lo digo ya no me va a volver a invitar. Entonces, tengo que administrar mis cartuchos. No, mire, estaba hablando de paz y seguridad y me desvío Matusalén. No, pero sí existe Matusalén, ¿eh? Sí existe. Si quiere la próxima vez, se lo digo. Pero existe. Está vivo y está. Es al mismo tiempo este personaje el más joven y el más antiguo. Amén. No, es que ahí está la señal. Pero bueno, ya después se lo voy a decir con calma. No sé, que si me da el pastor vía, yo aquí me sujeto. Mire, yo por mí, yo tengo aquí temas para dar y prestar. No, ¿sí? ¿No importa que le quite tiempo al otro? Bueno, conste. Después no me reclame si al final me quedo a las medias, ¿eh? Bueno. Si nomás hacer una probadita, híjole. Resulta ser que encontraron unos arqueólogos por ahí del año de 1966-69, no tengo fresco el dato. Encontraron unas semillas de dátiles en el, ¿cómo se llama? En unas ruinas de Masada. Yo no sé si usted ha oído hablar de Masada. Masada es una fortificación. Si usted pudiera leer un poquito de la historia de los Macabeos, fue la fortificación donde los Macabeos se resguardaron cuando eran perseguidos por el ejército romano. Todo esto sucedió en el periodo que se conoce como el periodo intertestamentario. Ya usted sabe que cuando Malaquías cierra el Antiguo Testamento, que es el último libro del Antiguo Testamento, hubo un periodo de 430 años hasta que viene el Nuevo Testamento, que es cuando surge la figura de Jesucristo. Pero en ese periodo de los 430 años pasaron un montón de cosas. Amén. Bueno, en ese periodo, y todo esto se puede ver en las Biblias, donde están los libros de los Macabeos y eso, la historia, que son normalmente las Biblias católicas, que son libros de mucho valor históricamente hablando, o sea, no hay por qué menospreciarlos ni rasgarse las vestiduras porque es católico, no. O sea, son libros de mucho valor, hay que estudiarlos. Entonces, ahí narra toda la historia de los Macabeos, históricamente hablando. Entonces los Macabeos era un grupo que estaba cansado de la opresión de Roma. Entonces se decidió levantarse en armas este grupo y sí, juntaron un buen ejército y tuvieron algunos triunfos contra los romanos. Pero pues al final fueron, ¿cómo se llama?, copados en lo que es la fortificación de Masada. Bueno, ya después usted puede leer la historia. Aquí el hecho interesante es que arqueólogos encontraron semillas de dátiles en esta fortificación de Masada. Y cuando empezaron a hacer los estudios, resulta ser que dataron estas semillas, eran 3-4 semillas de dátiles, y tienen aproximadamente de edad 2000 años. O sea, quiere decir que estas semillas son pues del periodo de nuestro Señor Jesucristo. Por ahí andan. Pero pues ya las encontraron casi casi en estado fosilizado, o sea, piedritas. O sea, ya hechas piedras. Total, estas semillas de dátiles las fueron a dejar ahí en un cajón del museo y nadie le importó, nadie le interesó, hasta que hace 3-4 años una arqueóloga fue con el director del museo: oye, yo sé que tienes ahí unas semillas de dátiles, ¿y por qué no las sembramos? No, estás loca, ¿cómo crees? Ya están hechas piedra. Yo no sé cómo se diga en el hebreo, a lo mejor es chicle y pega, pero... Sembraron las semillas, sembraron 3. 2 no se dieron y una sí se dio. Y este es un hecho totalmente sorprendente, milagroso. ¿Cómo puede ser que una semilla de 2000 años de antigüedad haya logrado brotar vida? O sea, es totalmente fuera de lógica. Se han hecho, antiguamente se habían hecho siembras de semillas viejas, pero 300, 400, 500, 600 años. El caso más antiguo, se hablaba de una semilla de flor de loto en China que tenía 1000 años. Pero sembrar semillas de 2000 años ya fosilizadas, pues es totalmente fuera de lógica. Entonces nadie esperaba, simplemente fue una puntada. Pero bueno, yo creo que la puntada la dirigió Dios. Sembraron las semillas y nació una planta. Dígame qué nombre le pusieron a la planta. Matusalén. Matusalén está caminando otra vez sobre la tierra. Le pusieron Matusalén. Actualmente esa planta tiene alrededor, si mal no me recuerdo mis fechas, tiene 5 o 6 años de edad. Según por la experiencia que se tiene de sembrar semillas viejas, antiguas, ya cuando uno siembra una semilla después de 100, 200, 300 años, o 20 años, imagínese que usted una vez guardó sus frijolitos ahí en la alacena, se fue a vivir a no sé dónde y regresó después de 20 años, ¿cómo va a encontrar sus frijolitos? Todos con llenos de gorgojos, ¿no? Bueno. Se sabe por experiencia que ya las semillas viejas no tienen tendencia a vivir mucho tiempo. O sea, sí se logran dar, pero su periodo de vida es corto. Bueno, actualmente esta semilla, bueno, más bien ya no semilla, planta. Usted sabe que el dátil, la planta que da los dátiles son ¿qué? Las palmeras. Bueno. Actualmente esta palmerita tiene del orden de 5 a 6 años. Y obviamente, por la experiencia que se tiene de la siembra de semillas viejas en otros lados, pues la tendencia lógica es que esta planta no viva mucho tiempo. El último dato que yo me enteré es que se encontraron unas especies en esta plantita como de manchitas. Haz de cuenta como... las manchas que tienen aquellos que no se alimentan bien, que le llamaban la anemia. ¿Cómo me decía mi mamá? No, es que tienes lámparas. Así me decía mi mamá. O los giotes que le decían. O sea, entonces se le encontraron giotes. O sea, sus lamparitas. ¿Por qué? Porque como que no estaba procesando bien. La tienen encapsulada a la plantita, porque es todo un hecho biológico, botánico, sobrenatural. O sea, que se haya logrado dar. Entonces, obviamente que la tienen, pero cuidada, como no tiene idea. Y le dan su agüita, sus fertilizantes, la tienen, pero bien cuidadita. Bueno, empezaron a aparecer ya unas manchitas. Entonces, probablemente, dice ahí un artículo, que ya son signos del deterioro que va a empezar a tener. Oiga, pastor, si el primer Matusalén cuando murió vino el diluvio, yo nomás por pura pregunta, si se nos muere esta planta en estos años, ¿qué ocurrirá? ¿No será que es el segundo Matusalén que Dios levanta como señal profética y que de una manera milagrosa dio a luz, dio vida, germinó, siendo casi una piedra, un hecho totalmente sobrenatural? Y que ahí está, y para que nosotros pongamos la atención en esa planta y que de alguna manera, muriendo esa planta, pudiera pasar algo. Y no estoy inventando nada. Usted chéquelo, búsquelo en el internet, busque todas las crónicas y ahí se va a dar cuenta. Existe Matusalén. A la vez, esta es la planta más vieja y más joven. Y es un milagro de la botánica. Entonces, sí existe Matusalén. Amén. Pero sería bueno que hiciera usted la cronología, porque cuando Matusalén muere, vino el diluvio. Porque dice que la venida de Cristo será como en los días de Noé. Se casaban y se daban en casamiento. Y eso no es problema. Comían, bebían, se casaban y se daban. Eso no es ningún problema, eso hace todo el día. Pero hay que ver quiénes se casaban y qué comían. Y hoy pues se están casando todo mundo contra todo mundo, hasta con animales. Hasta con animales. Entonces, y ahí está ya la planta, Matusalén, un hecho milagroso, sorprendente. Entonces, ahí está la señal. Puede usted checar, empezar a monitorearla. Si usted se entera que la pobrecita planta está enfermita, pues váyase preparando, porque probablemente Cristo ya está ahí, a la puerta. Amén. Bueno, ya me eché media hora. Bueno, le contesté la curiosidad. Entonces estábamos hablando que se nos da una pista. Se nos da una pista acerca del arrebatamiento. ¿Cuál es? Perdón. ¿Por qué hablábamos de Matusalén? Es que ya usted me desvía. Porque Pablo dice a nosotros que permanezcamos hasta la venida del Señor y seamos arrebatados. Digo, yo sí leo ahí textual lo que Pablo me está diciendo, que él no iba a morir. Y es más, Pablo está diciendo que él mismo iba a ser ¿qué? Arrebatado. Y si para Dios no es problema hacer que Matusalén viviera 969 años, y para Dios no es problema de una piedra germinar vida, ¿será problema mantener a Pablo vivo? Es cualquier cosa. No es ningún problema, pero bueno, no es el tema. Entonces, ¿qué será eso de paz y seguridad? ¿Y qué tiene que ver con lo que yo le he estado mostrando? Porque lo que yo le mostré la vez pasada, aunque ya no nos metimos al detalle, yo le mostré al final, hablamos un poquito de los mandalas. Amén, ¿se acuerda? Pero esto tiene que ver con eso. Tenemos que retomar parte de eso para entender lo que hoy estamos viendo otra vez. Amén. Ok. Nada más voy a recordar un poquito lo que nosotros vimos la vez pasada de los famosos mandalas. La definición es lo único que voy a ver para recordarnos y ponernos Ok, mandala significa círculo en sánscrito y esta palabra es también conocida como rueda y totalidad. Y nosotros habíamos platicado que los seres vivientes, los querubines, estaban sobre ruedas. Y Santiago capítulo 3, versículo 6, decía que la lengua inflama la rueda de la creación. Entonces, las ruedas en la Biblia, ¿qué representan? Creación o creaciones. Entonces, cuando los seres vivientes se desplazaban sobre ruedas, no es que estuvieran sobre carritos, no es que fueran naves extraterrestres o nada, no. Lo que esas ruedas que están representadas son ¿qué? Creaciones. Amén. Ahora, y nosotros vimos que uno de los tantos seres vivientes, querubines, que empezaron a desafinar allá arriba, pero feo, ¿quién era? Lucero. Porque él es, ¿cómo has caído, oh Lucero? Lucero de la mañana. Y nosotros vimos en Job capítulo 38, versículo 7, dice que cuando las estrellas del alba alababan a Dios en el proceso de la creación. Entonces, estamos hablando que este lucero intervino en ese momento. Y por ahí le enseñé unos videos cómo a través del sonido se pueden alterar o se pueden, ¿cómo se llama? Dar formas geométricas a las estructuras. Aquí en los ejemplos aquí que yo les mostré, pues es con un poco de grano de sal, arena. Pero ¿qué hará Dios cuando Él canta? Ajá. Ok. Entonces, es muy curioso porque cuando yo le enseño a usted los famosos mandalas, les voy a enseñar aquí unos para que usted recuerde, son estos. Amén. Ok. Y al final son una serie de figuras geométricas que básicamente pues están en torno a un círculo. Y de ahí viene pues muchas características, muchas hay muchos ¿cómo se llama? Trazados. Pero básicamente hay un centro. Y ya a partir del centro pues surge todo lo demás, ¿no? Bueno, ¿esto por qué es interesante para nosotros? Por una sencilla razón. Porque si yo comparo este tipo de mandalas con esto, pues al final, ¿qué viene siendo? Pues básicamente, lo mismo. Y esto es lo que sucede ¿en dónde? En las cosechas de Inglaterra, que por cierto les llaman los círculos. ¿Qué significa la palabra mandala? Círculo o rueda. Se les llaman los círculos de las cosechas o los mandalas de las cosechas. Pero conforme la Biblia, ¿qué representan? Creaciones. Y las creaciones están representadas por los seres vivientes o querubines que tienen cuatro características. Hombre, león, becerro, águila. ¿Amén? Ok. Entonces, al final está esto. ¿Qué quiere y esto qué tiene que ver con lo que yo estoy diciendo de paz y seguridad? Bueno, para esto yo tengo que recordarle a usted, bueno, algunos, otros son nuevos y no lo saben, lo que implica esto, lo que significa esto. Este fenómeno, el que usted está viendo aquí, de los famosos círculos de las cosechas, ya tiene muchísimos años. Hay registros históricos de círculos que aparecen en la Edad Media, pero obviamente en ese tiempo no tenían la tecnología que tenemos ahorita y pues no hay fotografías. Hay más que un diagramita por ahí donde ponen a un diablito aplastando el trigo. Pero este fenómeno, a partir más o menos de 1980, se le ha empezado a dar seguimiento. Y aparece cada año en la temporada de cosecha de trigo y cebada allá en Inglaterra. Entonces aparecen estos famosos ¿cómo se llama? Círculos geométricos. Y los hay de mil y un formas, figuras, sabores, de todo tipo. Usted los puede ver aquí. Hay multitud. Claro, se han dado muchas interpretaciones, que si los ovnis, que si no sé qué, que si eso es un fraude, que si vienen en la noche y gente que no tiene nada que hacer. Lo sorprendente que estamos hablando que estos círculos, algunos tienen extensiones hasta de medio kilómetro, hasta 500 metros, y aparecen con una, ¿cómo decirle?, con una complejidad tal que pensar que esto lo hicieron en una sola noche, porque esto brota así, en una noche. Entonces, pensar que esto puede ser por obra del hombre así nada más es bastante difícil. Bueno, pero lo que yo hace tiempo yo le había platicado a usted, que hay un detalle que se añade a esto. ¿Cuál es? ¿Cuál es el detalle que se añade? Los famosos caballos blancos. Ahí están. ¿Qué son esos caballos blancos? Bueno, voy a hacer un resumen breve porque esto ya hace tiempo yo lo di, pero conviene para que no tomarlo en curva. Resulta ser que en Inglaterra había antes un pueblo que se llamaba los celtas, cuya casta sacerdotal eran los famosos druidas, que eran los sacerdotes. De ahí vienen las traducciones del Halloween y todo ese tipo de cosas. Pero estos celtas o los pobladores originarios eran muy amantes de los caballos. Y entonces quedó una especie de tradición en el pueblo inglés de hacer caballos. Y han hecho caballos desde hace... Hay un caballo que es el caballo de Uffington, no sé si lo tengo por aquí. Déjeme mostrárselo rápidamente. Bueno, este es un collage de los caballos. Mire, no es que estén juntos, simplemente es un montaje de las distintas fotografías, porque estos están separados a todo lo largo y ancho de Inglaterra. Pero, por ejemplo, este, el que está aquí al centro, pues es el más antiguo. Este caballo que le estoy indicando aquí tiene cerca de 3.000 años de antigüedad. Nomás para que se dé idea. 3.000 años de antigüedad tiene este caballo. Que curiosamente, irónicamente, es el más antiguo, pero es el en que estilo a nuestra época, como que es más moderno. Y todo esto son otros tantos caballos que aparecen en tantos lados. ¿Amén? Ok. Y los han dibujado sobre las sobre los montes o los lugares de allá de Inglaterra. Y estos, bueno, esto se forma porque como parte del terreno de abajo de Inglaterra es calizo, es terreno calizo, entonces cuando ellos escarban, encuentran cal, terrenos calizos, que es blanco. Entonces van delineando el caballo y ahí se va quedando. Bueno, a tal grado esto es mucho de la costumbre, del folclore de Inglaterra, que a estos caballos los cuidan como no tiene idea, o sea, se forman brigadas anualmente para ir a deshierbar, porque luego crecen hierbitas ahí entre los caballos, entonces les dan mantenimiento. Hay gente que se va, así como la gente aquí se va a las pirámides, pues haga de cuenta que allá ellos se van a los famosos caballos blancos, también para tomar las buenas vibras y todo esto, y es parte del folclore, y entonces les dan mantenimiento. Bueno, esto es parte del folclore de Inglaterra. Pero, ¿qué tiene que ver con los círculos? Bueno, yo le mostré aquí arribita una foto. Hay muchas, esta más es una de tantas. Se nota una característica bien especial. Que cercanos a estos caballos blancos, pues han empezado a aparecer los famosos, ¿qué? Círculos de las cosechas. Pero, ¿cuál es la característica de este círculo o de este mandala? Porque la palabra círculo es mandala. Ok. ¿Cuál es la característica de este círculo o mandala que está cercano a un caballo blanco. Bueno, la característica es esta, que usted, si usted empieza a hacer cuentas aquí, se va a dar cuenta que aparece el 6, 6, 6. Por ejemplo aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 picos. Luego acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pétalos. Luego estos aquí, 1, 2, 3, 4, 5. O sea, aparece la característica del 6, 6, 6. De los círculos que están cercanos, ¿a dónde? A los caballos. Ahora, ese 666, pues usted ya se le hace familiar. Por ejemplo, esta es otra foto. Bueno, espero que no le sea familiar. Que le sea conocido nada más. Mire, aquí está otro caballo. Aquí está otro. Y aquí está otro círculo. Y esta es una ampliación. Y volvemos a lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De estos piquitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De estos pétalos que están aquí adentro, 1, 2, 3, bueno. 6, 6, 6, 6. Y uno dice, ¡ah! ¡Qué curioso! ¿Por qué en estos mandalas, círculos, aparece la característica del 6, 6, 6? Y sobre todo, los que están cercanos, ¿a quién? Al caballo blanco. A ver, déjeme ver aquí. Le voy a mostrar otras fotos. Este es todo un estudio completo, ¿eh? Mire, aquí está un caballo y aquí se alcanza a ver el círculo. ¿Sí lo ve? Bueno, le voy a dar una ampliación. Aquí está. Entonces, si usted cuenta los círculos que aparecen alrededor del círculo central, y obviamente que esto es otro mandala. O sea, ya usted ya se va familiarizando con esa palabrita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El siguiente círculo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Usted cree que eso es casualidad? ¿Y son los que están cercanos a quién? Al caballo blanco. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Ahí está otro. Este es el que le mostré al principio, ¿verdad? Hay varios. Estos son los que en su tiempo yo encontré, porque este estudio lo hace mucho tiempo, y ahorita tengo muchas fotos, pero quiero ser breve porque si no, pero la característica de estos caballos, digo, de estos círculos cercanos a los caballos, es que tienen el 666. Ahora, ¿qué simboliza el caballo blanco en la Biblia? Bueno, vamos a ver. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los siete sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes que decía, como con voz de trueno: ven. Miré y he aquí un caballo blanco, y el que estaba montado en él tenía un arco, se le dio una corona y salió conquistando para conquistar. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven. Y entonces salió un caballo rojo, y al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra, y que los hombres se mataron unos a otros, y se le dio una gran espada. Bueno, etcétera, etcétera. Se abre el tercer sello, sale un caballo negro, se abre el cuarto sello, sale un caballo amarillo. Pero el primer caballo, o lo que, ¿cómo decirle? Inicia la apertura de los sellos. La apertura de los primeros cuatro sellos coincide con cuatro caballos, pero lo que abre todo el desarrollo o tema escatológico de los juicios es con un caballo blanco. Dice, miré y un caballo blanco, y el que estaba montado en él tenía un ¿qué? Un arco. Se le dio una corona y salió conquistando para conquistar, o como dice la Reina Valera 60, venciendo para vencer. ¿Quién es o qué es este caballo blanco? ¿Qué está representando y qué representa o quién es el que está montado en este caballo blanco? Porque ahí no se da qué. Ahí no se da este nombre. Se nos dan algunos atributos, que tiene un arco, se le da una corona y salió qué, conquistando, para conquistando y para conquistar. ¿Pero quién es? Bueno, en esto pues hay, dependiendo al autor que usted hoy diga, oiga, lea, busque, pues algunos dicen que es Cristo. Bueno, me he encontrado versiones que dicen que es Cristo el que está aquí. No, le sería bueno que, porque sí me voy a tardar, el que quiere este estudio se lo regalo con todo gusto, no le voy a cobrar regalías de autor ni nada por el estilo. Se llama el estudio Las marcas del caballo blanco, se lo doy. Lo puede divulgar en internet como si fuera suyo, no hay problema. ¿Lo van a apedrear? ¿Eh? ¿Quién es este caballo? Yo estoy siendo muy ¿cómo se llama? Me estoy yendo rapidito. Porque obviamente meterme a detalle, pues sí, sería un poco largo. Y como ya me comí tiempo con lo de Matusalén, pues ya. Le dije que no se iba a quejar, ¿eh? Usted pidió lo de Matusalén. Entonces dice, tiene un arco, se le da una corona y salió venciendo y para vencer. Ahora, primera característica. Si tiene un arco, ¿para qué se utiliza un arco? ¿Para qué se utiliza un arco? ¿Para cazar? ¿O para pelear? No hay más. ¿O el que salió montado en el caballo blanco era un guerrero? ¿O era un qué? Cazador. Ok. Y eso es lo que abre los sellos. Un cazador o un guerrero. Es muy curioso, porque cuando yo me acuerdo hace años atrás, dije, Señor, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Y es que uno le pregunta al Señor, porque si uno a Dios no le dice nada, mire, nada más no sale nada. Y Dios me dijo, casi como que ve, búscate los primeros cazadores de la Biblia. ¿What? Sí, búscate los primeros cazadores de la Biblia. Y me fui a buscar los primeros cazadores de la Biblia que tienen arco. Dije, si los que abren el primero que sale abriendo todos los sellos, bueno, pues me voy al Antiguo Testamento y me voy a buscar los primeros que salen con arco. A ver qué encuentro ahí. Y me encontré tres personajes muy simpáticos, muy amables. Y el primero es Nimrod. Y ahí está, Génesis 10, 8 al 11. Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso, cazador, ¿qué dice? Enfrentando a Jehová. La palabra que ahí se traduce, porque alguna en la Reina Valera 60 dice enfrente de Jehová. No, la traducción correcta es enfrentando a Jehová o en contra de Jehová. De hecho, ahí le pongo el Estrón 64:40. Uh-huh. Pero bueno, no nos vamos a meter ahí. Dice, fue un vigoroso cazador enfrentando o en contra de Dios, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador, en contra o enfrentando a Jehová. Y fueron cabeceras de su reino Babel, Eret, Acad, Calne y ciudades en la tierra de ya se lo debe de saber, en la tierra de Sumeria. Sinar es Sumeria. Cómprese la temporada anterior. Ahí viene. Ahí expliqué todo. Resulta ser que, es que ahora que yo releo esto, voy cerrando, ¿cómo se llama? Eslabones. Resulta ser que Nimrod, el primero que se enfrentó a Dios, que era un vigoroso cazador, y puso su reino en cuatro lugares. Cuatro. Característica de querubines, seres vivientes: Babel, Erez, Acad y Calne. Ciudades en la tierra de Sinar o Sumeria. Uh-huh. Y aparte de que Nimrod significa rebelión. Bueno, el segundo cazador, Ismael. Y añadió el ángel de Jehová, es Génesis 16, 11, 12 y Génesis 21, 20. Y añadió el ángel de Jehová: has concebido y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Será un hombre, la traducción es bestia. Será un hombre bestia. ¿Y qué es lo que va a salir en el Apocalipsis? La bestia. Será un hombre fiero, bestia. Su mano se levantará contra todos y la mano de todos contra él. Y habitará enfrentando a todos sus hermanos. De hecho, esta palabra que dice habitará enfrentando es la misma que se utiliza en el caso de Nimrod, vigoroso cazador, enfrentando a Jehová. Entonces Ismael iba a ser un peleonero de primera. ¿Y usted sabe actualmente quién es Ismael? Son todas las naciones árabes. Uh-huh. Son, eso nomás les gusta el pleito, ¿no? Ay, no. Entonces dice: y le pondrás por nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Será un hombre bestia, fiero. Su mano se levantará contra todos y la mano de todos contra él, y habitará enfrentando a todos sus hermanos. Y Dios asistió al muchacho, el cual creció, habitó en el desierto y fue, ¿qué dice? Tirador de arco. Segundo cazador. Amén. Y bueno, tercer cazador, Esaú. Y usted recuerda la historia de Esaú, fue el que vendió la primogenitura. Génesis 25, 32 al 34. Entonces dijo Esaú: me estoy muriendo. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Fíjese, ¿para qué caramba sirve? Eso de ser el hermano mayor, ay. Mi hermano, si usted supiera espiritualmente lo que representa ser primogénito, todas las bendiciones y todo lo que implica ser un primogénito es, porque los primogénitos, que son los que abren matriz, son de Dios. Bueno, ahí tendría que hablar de un estudio de los primogénitos. Dice aquí: ¿para qué me sirve la primogenitura? Dijo Jacob: júramelo en este día. Él se lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. Dijo Jacob: ¿quieres, para qué te sirve? Mira, aquí te doy tu plato de lentejas. Entonces Jacob, nada tonto. Y entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Él comió y bebió, se levantó y así fue, y se fue. Y así menospreció Esaú la primogenitura. Amén. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: aquí estoy. Ya soy viejo, dijo Isaac, y no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo a cazarme algo. Entonces, qué curioso, porque los tres primeros cazadores, Nimrod, el otro, Ismael y Esaú. Y todos son tipo, si contamos las características de los tres, son tipo representación de quién, del anticristo. Cuando yo junto las características de los tres, es del anticristo. Entonces, ya nomás por consecuencia lógica, el primero que sale montado en un caballo blanco con un arco es quién, es un tipo del anticristo. Ah, pues ya estuvo, pastor. Fácil. Entonces, cuando yo veo aquí en estas figuras el caballo blanco, ¿a quién está representando? Al anticristo. ¿Y el anticristo qué va a venir a hacer? A cazar. ¿Pero qué más va a venir a hacer? ¿A poner una qué? Marca. ¿Y qué son esos? Marcas. Que casualmente, irónicamente, curiosamente, la gran mayoría de los círculos de las cosechas o de los mandalas de las cosechas son en cosechas de trigo. Trigo. Bueno, ¿y qué tiene de curioso? ¿Qué representa el trigo en la Biblia? Según lo dijo Jesucristo, el trigo son los hijos de Dios. ¿Usted se acuerda de la levadura del del hombre que salió a sembrar semilla en distintos campos? Bueno, ahí viene la, cuando Jesucristo después explica la parábola, dice, y el trigo representa la cizaña, la parábola de la cizaña del trigo. Dice, y el trigo representa los hijos de Dios. Y qué curioso, porque la gran mayoría de los círculos de las cosechas aparecen en cosechas de trigo. Entonces ahí está, caballo blanco, símbolo del anticristo. El círculo es símbolo de una ¿qué? Marca. Pero ahora ya sé que eso es un ¿qué? Mandala. Y que ese mandala en realidad representa ¿qué? Una creación, y que está representando a los ¿qué? Querubines o seres vivientes. Amén. ¿Sí se da cuenta? Bueno, el estudio es muy largo, no nos va a dar tiempo. Es demasiado largo. Y no quiero ser ¿cómo se llama? No quiero cansarlo a usted con todo esto. Ya veo que ya está durmiendo. Lo interesante de esto, ahorita estaba leyendo, de un suceso que ocurrió en el cerro del Iztaccíhuatl. Me voy a pasar de Inglaterra para acá. Ah, bueno, por cierto, hablando de acá, de regresarme para México. ¿Ve este caballito que está aquí? ¿Lo ve? Sí, lo nota. Bueno, casualmente. A un ingeniero mexicano se le ocurrió hacer una réplica del caballito blanco de este. De hecho, de todos los caballos de Inglaterra, el más venerado, el más antiguo, así que por derechos de antigüedad y etcétera, es este, el caballo de Uffington, este, el grandotote. Desde la colita hasta la boca son cerca de 130 metros. O sea que es un... Imagínense, 130 metros. Pero espérese. A un mexicano... Ingrato mexicano, no supo lo que hizo. Se le ocurrió hacer una réplica en Ciudad Juárez, Chihuahua. No de 130 metros, de un kilómetro. Sí, hay una réplica de este caballo, mire, de este así grandotote, nada más que el de Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿Tenemos aquí internet? ¿Sí? Se lo voy a enseñar. Espérame. Ay, Dios, tengo un montón de cosas abiertas. Usemos tecnología de punta. A ver si no me falla. Que no falle. Lo voy a llevar al caballo blanco que está en Ciudad Juárez, Chihuahua. Abróchese los cinturones. Abróchese los cinturones, déjeme. Voy a poner aquí Ciudad Juárez. Chihuahua. Vámonos. Oh, maravillas de maravillas. Déjenme, voy a quitarle las fotos para que no lo distraigan. Ok. Aquí estamos, Ciudad Juárez, Chihuahua. Ahora, si mal no me recuerdo, espérame, vamos a ver si lo vemos por aquí. No, es que es un caballazo. Pero en serio, está... Si ve por ahí un... ¡Ah! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! No estoy mintiendo, ahí está. Ese es el caballo de Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿Sí se da cuenta? Mire. Ahí está. Oye, ¿qué pasó? ¿Y qué tiene de raro ahí? ¡Qué exagerado es usted! ¿Qué tiene usted en contra de los caballitos? ¿Eh? Acá, por aquí sí anda uno, la carreterita que llega ahí. Mira, mira, pero qué ganas de perder el tiempo. Este mide más de 1,000 metros. Según el dato que por ahí una vez, se mide 1,100 metros. Con la reglita. Sí, pero ahorita en lo que hago, y como no tengo ratón de mano. Pero bueno, si yo lo comparo. Oiga, usted ya tengo un montón aquí de. Espera, espera, espera. Este es el otro. Bueno, ¿y qué tiene de curioso? ¿Qué tiene de interesante? Que hayan hecho una copia del caballo blanco de Uffington en Inglaterra, aquí en México. Cerca de 10 veces más grande. Pues nada. Que resulta ser que la frontera de más muerte, de más barbarie, de más violencia, de más destrucción, de más corrupción, que actualmente no saben cómo detenerla y donde el narcotráfico fluye como es Ciudad Juárez, Chihuahua. Aparte, ese es otro tema, que esto corre por el paralelo 30 grados. Le tendría que hablar a usted que es el paralelo 30 grados, pero ya no. Después les digo. Pero vea, Ciudad Juárez es una ciudad de muerte. Es una ciudad de muerte. Hay corrupción, hay pornografía, hay trata de blancas, hay muerte de braceros, hay droga, violencia, todo. Y uno dice, qué curioso. Y resulta ser que, según lo que yo estoy entendiendo de la Biblia, el primer personaje que sale, ¿quién es? Un caballo blanco, uno montando un caballo blanco, ¿es símbolo de quién? Del anticristo. Si usted quiere conocer un ejemplo de cómo va a ser el reino del anticristo, vaya a ver un poquito lo que es Ciudad Juárez, porque eso es lo que va a ser en un futuro a nivel planetario. Ahí está. Pero bueno, espéreme. Eso nomás es aquí de... Porque le iba a enseñar yo otra cosa. Yo le iba a enseñar aquí otra cosa, porque resulta ser que el 1 de marzo del 2003, en las laderas del Iztaccíhuatl, aparecieron unas letras hebreas. Yo no sé si usted se acuerda de eso. Aparecieron unas letras hebreas, un mensaje en letras hebreas en el Iztaccíhuatl. Ahí, dibujadas. Esto fue el 1 de marzo del 2003. Y según cuando aparecieron estas letras, pues algunos obviamente lingüistas hebreos se dieron cuenta que pues eran caracteres hebreos y se dedicaron a tratar de interpretar el mensaje, traducirlo. Entonces lo dieron a un lingüista por ahí, que por cierto se llamaba Cristian, casualmente, Cristian, y él fue el que interpretó o tradujo el lenguaje de las letras hebreas. ¿Quiere que le diga qué dice el lenguaje? Hay 4 posibles interpretaciones. Burla o burlón, súbitamente. Nació, nacerá. Y, pero entonces, quizás. Y dan varias opciones, porque ya cuando trataron de interpretar, pues ya algunas de las letras, como esto es sobre hielo, ya no estaban bien definidas las características de los caracteres. El burlón nació o nacerá súbitamente. O la ofensa parió o parirá. Y pero entonces quizás. Pero vea lo que dice aquí. Depravación. Pues al final, los de esta columna es lo mismo. Burla, burlón, ofensa, depravación, nació, nacerá. Yo creo que nacerá. La depravación, la ofrenda. Y otra posible traducción es el dragón nacerá. Y luego, aquí es donde tenían duda en esta, porque como que no checaba bien en el mensaje, pero al final dieron la otra opción y ponen un ¿qué? 9. Un 9. Esto fue en el 2003. Y hace rato que yo estaba recordando esto, se me vino una idea a la cabeza. El burlón, la ofensa, la depravación, el dragón nacerá dentro de 9 años. Porque del 2003 más 9, 2012. Fue algo que me llegó. No estoy diciendo que va a ser así, simplemente a lo mejor yo ya estoy bien alucinado y ya. Ya estoy bien loco yo. Pero esto ocurrió en el 2003. Y yo dije, ¿y 2003 más 9? 2012. Pura casualidad, nada que ver. Usted no me haga caso. Bueno, este nomás es como agregado cultural, porque me acordé del mensaje en el Iztaccíhuatl. Después hablaremos aquí del 2012. ¿Qué va a pasar? Amén. Ok. Entonces, al final, ¿qué es esto? Pues ahí están. Están los círculos de las cosechas, los mandalas de las cosechas, representación del anticristo, y el anticristo viene a poner una ¿qué? Una marca. Pero lo curioso es que esta marca, ahora yo estoy entendiendo que son ¿qué? Mandalas. Bueno, ¿qué tengo yo contra los mandalas? Son figuras geométricas. No pasa nada. Bueno, normalmente usted sabe cuál es el pueblo que promueve mucho los mandalas. Los tibetanos. Los tibetanos. Y a ese pueblo de los tibetanos o del Tíbet se le conoce como un pueblo de paz, pacífico. No se le conoce que sea un pueblo ni guerrero ni violento. No, ellos se ponen sus túnicas, sus atuendos y van por todo este planeta promoviendo ¿qué? La paz. Dalai. Es lo que van haciendo. Van promoviendo ¿qué? La paz. No son un pueblo violento. Al contrario. Actualmente son el prototipo de la nación oprimida por un gigante llamado China, que vino y los conquistó, y ahorita pues está en el exilio el Dalai Lama, porque no, si va allá pues se lo apresan. Ajá. Pero es un pueblo pacífico. Pero estos señores, son muy bien aceptados y muy bien recibidos en todo el mundo. Van comitivas de monjes tibetanos, ya vinieron a México, ya se fueron a Estados Unidos, ya se fueron a Argentina. Bueno, se están paseando por todo el mundo. ¿Y sabe cuál es la característica de estos monjes tibetanos a lugares donde llegan? Pues llegan a hacer sus ¿qué? Sus mandalas. Llegan en agradecimiento al pueblo o al país que les abre sus brazos para recibirlos, porque son una comitiva de paz y todo mundo los anda, ¿cómo se llama? Pues sí, los aceptan porque son un pueblo pacífico. Ay, mira qué bonito, mira. Entonces llegan y hacen sus ¿qué? Sus circulitos. Lo acaban de hacer en el centro Rockefeller allá en Estados Unidos, hicieron un mandala, hicieron su ceremonia al estilo tibetano, con sus mantras, su om y todo ese tipo de cosas, hicieron sus mandalitas, etcétera, etcétera. Una vez que terminaron el mandala, porque hicieron sus rezos, sus invocaciones, etcétera, etcétera, terminan el mandala y lo borran, porque usted vio que eran de qué, de arena, lo borran y lo echan al río. Para que toda esa mandala de paz, de tranquilidad, de meditación, de suave, y aquí no pasa nada, y todo tranquilo. Características de la nueva era. Pero al final, yo estoy entendiendo algo. ¿Qué es lo que hacen estos señores? Yo le enseñé la vez pasada que cuando hacen los mandalas es para hacer ¿qué? Hacer un contacto ¿con quiénes? Con las fuerzas o las potestades que rigen o controlan el universo. el cielo. Entonces, al final, ¿qué es lo que están haciendo? Si al lugar donde van, hacen sus mandalas. ¿Están dejando qué? Marcas. Están promoviendo la nueva era en todo este planeta. Están promoviendo la paz, la armonía, la tranquilidad, etcétera, etcétera. Por eso cuando dice la Biblia, cuando hablen de qué, paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Porque esta es una paz falsa, es una paz aparente, es una paz que, ¿cómo decirle? Que te invita a que, pues ya, déjate de pleitos, déjate. Entonces, dice, cuando hablen de paz y seguridad, entonces va a venir destrucción repentina. Entonces, todo esto que estamos viendo, el trasfondo es otra cosa. Y estos están dejando, ¿qué? Sus sellos, sus marcas, sus características, sus invocaciones en todos los, ¿qué? Rincones de este planeta. Yo le enseñé por ahí un video hace poquito donde sale Lolita Ayala del Fakinirenanji, para que dice, ábrete a la meditación, ábrete a lo espiritual, mira que, se lo enseñé, ¿se acuerda? Entonces, ¿qué es lo que están promoviendo todos estos? La paz, sí, pero porque nos van a venir a dar, ¿qué? Paz, paz. Entonces, al final lo que está detrás de todo esto, no es más que este personaje. Ahora, nada más quiero darle un detalle de este caballo blanco. Quiero darle un detalle de este caballo blanco. A ver si lo tengo aquí rápido a la mano. Quiero darle un detalle de este caballo blanco. Estos ya son muchísimos más actuales. Mire, por ejemplo, estas son fotos donde aparecen los círculos cercanos al caballo. Este es un símbolo de la garra del dragón que apareció junto a ese. Entonces, hay. Este está bueno, ¿eh? Porque esta es una pirámide que apunta al caballo. Este símbolo que usted ve aquí es el famoso triquetrá. Después le tendría que hablar de ese símbolo, el triquetrá. Mire. Este es el que apareció el 8 del 8 del 8, cuando las Olimpiadas de Beijing. Entonces hay. Pero yo quiero mostrarle uno. Osmington. Resulta ser que de todos los caballos, hay uno en especial que se diferencia de todos. Trae jinete. Todos los demás están sin jinete. Pero este, el caballo de Osmington, trae jinete. Ahí lo ve. Un acercamiento. Ahí un poco más de lejos. Ahí está otra foto. Ahí se ve el jinete. No. ¿Sabe quién es este? Es Jorge VI. ¿Y quién es ese? Jorge VI fue un perseguidor de cristianos. ¿Qué quiero decir? Cuando Estados Unidos estaba buscando su independencia, porque llegó un momento en que Estados Unidos quería su independencia, estando él acá ya en Estados Unidos, Obviamente, usted recuerde que las colonias que empezaron en Estados Unidos eran colonias que pertenecían ¿a quién? A Inglaterra. Entonces, pasó algo así como España con los españoles de aquí, con los españoles, pues buscaron al final ¿qué? Su independencia. El que en ese tiempo era el rey de Inglaterra, que obviamente no le gustó que acá de este lado, en el continente americano, empezaran a hablar de independencia y empezaran a hablar de libertad, se molestó. Pero usted ha de recordar, o habría que leer un poquito la historia, que la gran mayoría de los fundadores de las 13 colonias eran cristianos. De hecho, por eso la base, la cimentación, el fundamento de la nación de Estados Unidos es cristiana, porque todos esos grandes colonizadores que vinieron y fundaron esas colonias, la mayoría eran cristianos. Todos eran eran cristianos. Vinieron iglesias, vinieron colonias, todos eran cristianos. Entonces, y aquí fue cuando empezó a prosperar esa nación. Ya después pasaron los años y empezaron a hablar ¿de qué? De independencia. Entonces, cuando empezaron a hablar de independencia, Jorge VI se molestó, dijo, no, ¿cómo puede ser? ¿Qué de independencia? Y entonces fue cuando mandó ejércitos de allá de Inglaterra, ingleses, que eran los famosos casacas rojas. Los casacas rojas vinieron acá a Estados Unidos para empezar a hacer la guerra. Y entonces se volvió una persecución, un pleito entre los de América contra los de Inglaterra. Pero al final fue una persecución ¿contra quién? Contra cristiano. Y la bandera que enarbolaban los habitantes de ese tiempo de Estados Unidos era Cristo. Fue lo que los motivaba a ellos, porque ellos hablaban de libertad, ellos hablaban de un montón de cosas. Entonces, este Jorge VI, al final, históricamente, quedó como un perseguidor o cazador de cristianos. Y este caballo que tiene montura o jinete se le puso en honor a Jorge VI. Bueno, ¿cuál es lo curioso del asunto para mí? Que nunca, nunca ha aparecido un círculo aquí. Nunca ha aparecido un círculo. En estas planicies o valles, nunca ha aparecido un círculo. Todos los demás caballos cercanos a estos caballos han aparecido un círculo. El que se ha salvado es este. A la fecha no ha aparecido ningún círculo. Yo nomás lanzo una pregunta. ¿Y el día que aparezca un círculo junto a este caballo? El día que aparezca un círculo, un mandala junto a este caballo, ¿qué nos querrá decir? Yo todos los años estoy viendo, dijo, no, todavía no, todavía no, todavía no. Porque el día que yo veo un círculo aquí, entonces quiere decir que ya llegó el jinete, ya llegó el que sale venciendo y para vencer, ya llegó el anticristo y que viene a poner ¿qué? Su marca y empieza su reinado. Nada más que ahorita, ¿qué es lo que está haciendo? El espíritu del anticristo, ¿qué está haciendo? ¿Está promoviendo qué? La paz. Suave. Relájate, tranquila. Ábrete a lo espiritual. Ábrete a todo esto. ¿Para qué? Para que la gente ¿qué? Baje la guardia. Y cuando hablen de paz y seguridad, entonces sí vendrá ¿qué? Destrucción repentina. Por eso, en todos los demás no ha aparecido, en todos los demás aparecen esos círculos, pero hasta aquí no. Entonces, lo que yo creo entender, que el día que aparezca un círculo aquí, para mí va a representar el surgimiento del anticristo. Ya no sé qué es mejor. ¿Esperarnos a verlo? ¿O enterarnos en el cielo? Ya apareció el círculo abajo. Porque si apareció aquí y usted se quedó, Dios lo bendiga y lo guarde. Entonces, ¿qué decir? Todavía tengo tiempo. Porque sí. Porque todo esto va ligado. Va ligado. Entonces, todavía no aparece. Entonces, quiere decir que tenemos chancecito. Pero si ya apareció y usted lo está viendo, se va a acordar de mí cuando yo... ¿Te acuerdas cuando ese loco, que no sé de cuál se fumaba, y dijo que un círculo y que un caballo? Que, ¿qué crees? Ya salió. ¿Te acuerdas? Oye, vamos a buscar al loco ese, a ver qué... ¿Quién sabe, loco, dónde vaya a andar ya? ¡Amén! Pero ahí está. O sea, ¿cómo todo va ligado? Entonces, ahorita lo que están preparando es esos círculos, simplemente es una promoción de la nueva era, es una promoción de una era de paz, es una promoción de tranquilidad. Por eso se están levantando Green Space, se están levantando estas distintas asociaciones para promover la paz, para exigir que el gobierno ya se calme con sus guerras, etcétera. Los movimientos pacifistas, pero simplemente sabe qué es eso, es lo que está moviendo el diablo detrás para que todo esto se aquiete. Y entramos en una era de paz y seguridad ficticia, y ya todo el mundo está tranquilo, ya bajó la guardia, y entonces sí, destrucción repentina. Ahí está el plan. Entonces, con esto le pretendo dibujar un poquito el panorama de lo que viene. Ya está. ¿Dudas, quejas? ¡Ay, ahora sí acabé temprano! ¿Dudas, quejas, reclamaciones, preguntas? Aproveche, tenemos tiempo. Sí, no trae flecha, dice nomás trae arco. No te vengo a pegar, no, nah, ni te espantes, mira. Mira, ve, estoy desarmado. ¿Sí? Entonces, por eso es que este anticristo va a surgir así. Pero lo tremendo es que la Biblia dice, cuando habla de la bestia, que se le dio poder para vencer a los santos. Usted lea el libro de Apocalipsis y dice, se le dio poder para vencer a los santos. No, así dice la Biblia, se le dio poder para vencer a los santos. Entonces imagínese, entonces quiere decir que sí los va a derrotar, sí los va a humillar. Sí, porque ese es la... No se sabe el tiempo, pero sí nos está diciendo Pablo el entorno. Cuando hablen de qué? Paz y seguridad. Ese es el ambiente que va a prevalecer en ese tiempo, de paz y de seguridad. Y cuando todo el mundo esté metido en esa paz, cuando menos te lo esperes, ¡zum!, salió. Entonces... quédese, se va a poner bueno. Le aseguro que en este tiempo usted va a bajar 20 kilos de peso, pero así. Por las correteadas que le va a poner el chamuco, que ha de ver. ¿Quién correteó a Moisés? ¿Quién correteó a Moisés? ¿No le dijo Moisés, no le dijo Dios a Moisés, agárrala por la cola? Y que dice que se empezó, que se echó a correr y la serpiente detrás de él. Lo perseguía. Símbolo de lo que va a pasar allá. Entonces, si es cierto, usted va a perder unos cuantos kilitos. Se va a poner interesante. Que habría que ver ahí, ¿por qué? Porque la peor manera de agarrar una serpiente es por la cola. Porque si usted la agarra por la cola, le deja libre la cabeza y esta se puede voltear y lo puede morder. Y entonces, ¿por qué Dios le dijo a Moisés agárrala por la cola? Cuando no sabemos, porque así lo dice ya la experiencia y los que saben, que la mejor manera de agarrar una serpiente es con una horqueta y a la cabeza y la anulas. Pero entonces, ¿por qué por la cola? ¿Con qué arrastró la serpiente o el dragón a la tercera parte de las estrellas? Con la cola. ¿Dónde está el poder del diablo? No está en el colmillo. Está en la cola. Porque en la cola está el cascabel. Y el cascabel es el que te embruja, es el que te seduce, es el que te engaña. En la vida real las serpientes usan el cascabel para distraerte. Entonces cuando tú ves una serpiente, lo primero que hace la cascabel es ¿qué? Sonar el cascabel. Y la presa se queda ahí. Oyendo el cascabel. ¡Ay, qué bonito cascabelito! O una de dos. O aprovecha la serpiente para escapar. O aprovecha para tirarte la mordida. Eso es lo que hace en la vida real las serpientes. Porque el poder de la serpiente no está en el veneno, está en la seducción. Y eso es lo que está haciendo el diablo ahorita, está seduciendo. Y ya sedujo a ministros, ya sedujo a cristianos, ya sedujo a un montón con el cascabel. Amén. ¿Preguntas?